Abierto hasta las 2 con Paloma Arranz. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias un sábado más por haber entrado en este local en el que hoy, pues yo creo que vamos a hablar un poquito de la buena suerte, ¿no? Que quede, sí. De los amuletos, buena de ese suerte. Talismán. El gesto que te acaba de hacer Curro 10, el realizador, sí. Era un gesto así deseándote suerte. De amabilidad y de buen, sí, rollo. ¿No? Como un talismán, sí. Para que todo salga bien, claro. Esta noche, ¿no? Bueno, yo debo reconocer que hoy por primera vez, o es de las pocas veces en los que una no se siente en minoría. No, como suele pasar en la mesa, sobre todo en la barra de este café teatro. Hoy, señoras y señores, las chicas, tomamos el poder, ¡que se note, que se note! Y ahora, Keke, ya puedes decir algo. Es increíble la capacidad que tengo de arrastre. Las tienes a todas rendiditas. Y Daniel Rovira, pues hijo, ¿has elegido mal día para marcharte a Valencia? No, porque hombre, es que Abierto hasta las 2 se estaba convirtiendo ya, ya me estaban diciendo que eran muchas chicas las que venían a verme, entonces hoy lo he querido ver desde Valencia, claro, porque... Claro. Por no provocar desórdenes públicos, pues ¿no? sí, porque a lo mejor pues por las muchachas pues por no dejarlas con un trauma de esto, así que eso luego crecen con lo eso. Lo que se dice, tomar distancia. Claro. Sí, tierra de por medio. Exacto. Y aparte Valencia, bueno. Pues ya me he venido aquí a poner un poco de orden también, que no viene mal. Bueno, mientras tanto nos ha contado su vida y ha sacado de la sintonía. ¿Y nosotros por qué abrimos cada noche de sábado que este local? Pues para recibir a los grupos, a los artistas, a las gentes que vienen a tocarnos sus en directo, canciones. En directo, en acústico. Y hoy sobre todo son cinco voces. ¿Cinco? Cinco. Ajá. Y vienen de distintas partes de España, todo hay que decirlo. ¿Cuáles son? ¿Las ciudades? Sí, dirás, claro. Pues a ver, si las me cinco, acuerdo, ¿eh? Bien. Pues te las puedo decir perfectamente. Venga. De Alicante. Muy bien. ¿De Alicante? De Alcázar de San Juan. Uy, Alcázar. Uh-huh. Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Anda, ¿esa es de tu barrio? Molina del Segura. Ay, Molina del Segura. Y Pinos Puente en Granada. Hombre, Pinos Puente Pinos en Granada. Pinos Puente, por el culo te la hinco. Pues ya lo saben, una noche más, el humor inteligente de este café teatro. Y yo quería hablar hoy de la suerte que me ha tocado a mí en la barra de este café teatro, pero sí suerte en el control de sonido, que luego voy a presentar a mis compañeros, pero esta noche es que ya están todas, que míralas. No, como ya nada. No pueden más con la vida, por claro, favor. Es que... Esperando a que lleguen sus ídolos. Bueno, mira el sombrero, cómo se lo coge, que no puede más. Que se coge el sombrero. No se le ven los ojos, se tira, bueno, para abajo. Ellos, quería haberles hecho una presentación como se merecen, pero quiero que ellas sean las que coreen su nombre. Señoras, bueno. Y señores, esta noche se sube al escenario de Abierto hasta las 2. ¡Auri! something's gotta be. Aconsejo que bajen a lo mejor el volumen de su radio, porque con el sonido, los aplausos, los gritos de las fans de Aurin, pues quizá, pues bueno, ya saben, lleguen hasta los ecos hasta allá. Bueno, Aurin, hoy en el escenario de abierto hasta las 2, en el control de sonido está Pepa Calzada. Bravo. Víctor, represa un aplauso, por bravo, favor, a todos. Bravo. El equipo técnico. Número 10, Azcárate en la realización, Victoria Domínguez en la producción. Patricia Costa, el maestro Franky, que va a amenizar como cada noche, poner hilo musical a este local. Bueno, Aurin, buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Veo que venís con energía tanto como vuestras fans, ¿eh? Sí, venimos cargados de mucha adrenalina y hay que soltarla aquí. Sobre todo una noche, un sábado por la noche. Bueno, ellos se bautizaron como el talismán de la historia interminable, que la historia cuenta que quien posea ese amuleto se hará en realidad todos sus sueños. Por eso, tanto Álvaro como Dani, como Blas, como Carlos y David, tras ver cumplido su primer sueño con creces, pues no quieren despertar de ese sueño, pero acaban de entrar en abierto hasta las 2, ¿qué? Y aquí puede pasar cualquier cosa. Ah, uno sabe cómo empieza la noche, no sabemos cómo acaba, y lo mismo, pues vale. Eso, los chiquillos despiertan. Efectivamente, pero bueno, que no, hombre, que es que lo no. Que están viviendo bonito, ¿no? Es precioso, ¿no? ¿Cómo lo estáis digiriendo vosotros, este éxito en tan poco tiempo? Yo creo que es importante que como grupo pues ir poco a poco, ir asimilando las cosas poco a poco y ir trabajando el día a día, ¿no? Entonces, cuando vas trabajando el día a día, creo que las cosas van llegando solas y es lo que intentamos hacer, ir trabajando día a día y ya veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Bueno, el arranque ha sido lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Se suele decir, así que vuestro arranque ha sido desde que publicasteis el primer CD, ¿no? Porque lo que hoy presentáis es también una reedición. Es una reedición, sí. Tras el éxito que habéis tenido, tanto en estar en el top 10 en la lista de ventas, en los conciertos que estáis dando. Bueno, vosotros la palabra crisis como que os suena ahí... Os rayo, ¿no? Todo el mundo tiene crisis en cierta manera, ¿no? Sí. La crisis la vivimos en la vida, ¿no? Más personal, que es como supongo que como todo el mundo, pero bueno, yo creo que hay que tener el pensamiento positivo, ¿no? Y atraerlo, que sí, se puede salir de todo. Ahí está ese pensamiento positivo de Álvaro, que bueno, estáis contentas, chicas, ¿no? De cómo se han colocado, porque estaban todas, que se coloquen cerca de mí, que se coloquen allá. ¿Estáis contentas? Sobre todo las de la primera fila. Bueno, que ya se nos están emocionando, ¿eh? ¿Qué las haces? No sé. ¿Será mi olor corporal? No lo sé. Ay, yo creo que la emoción. No lo siento, es broma. Bueno, hoy Aurín, que nos visitan en este local y presentándonos su nuevo trabajo, Canciones, ya os lo han preguntado muchas veces, pero la mayoría cantadas en inglés, ¿no? Y poquitas ya en español. Ahí se notan las influencias why. Musicales. No, ¿ya habéis visto? Somos bilingües. Claro. Pues porque, por las influencias, por lo que dices, las influencias te hacen tener cierto estilo musical. Nosotros individualmente tenemos también un sello propio, pero a nivel grupo sí que hemos escuchado a Take That, a Coldplay, letras como Vetusta Morla, Super Submarina, que quieran decir algo, que quieran transmitir algo, que no seas una mera canción que pasa por ahí. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué haces? Juro que nada. Que no paran, calma, ¿eh? Calma, ¿qué pasa con la revolución por ahí? Las cámaras. Ahí están los paparazzis. Y el inglés, bueno, como iba diciendo, el inglés invita... Las canciones que hacemos invitan a que sean en inglés. Tal vez si las hiciéramos en castellano no tendría mucho sentido. También por el estilo por el que van. Luego también tratamos de hacer canciones en español, obviamente, somos españoles. Uh-huh. Y eso hay que conservarlo. Y ahí también hay composiciones vuestras claro que se reflejan a través de ello. En Les Road 7058 tenemos la reedición, que es con el CD vuestro más un DVD, donde se pueden ahí ver tanto vídeos como entrevistas. DVD podemos... acústico, hoy haremos un aperitivo de lo que hay dentro del DVD. De lo que podemos aquí encontrar. Y la primera vez que tuvisteis el disco en vuestras manos, es que esto, digamos, esta experiencia, este sueño que estáis viviendo ha sido en apenas 2 años. Sí, ha sido muy poco y además, bueno, el proyecto empezó a través de nosotros y nuestro representante. Lo sacamos de forma independiente el disco, vamos, con todo el trabajo por parte nuestra, y entonces pues todo ese esfuerzo se vio recompensado por esa gente que nos está apoyando desde el día cero. Y ahora, bueno, con la reedición, cuando viene Warner en este caso y te dice vamos a sacar un DVD y encima... digamos que le recompensamos, ¿no?, con ese 4 en Promusicae que hemos conseguido. Pues yo qué sé, es un momento súper especial cuando tienes en tu mano lo que sabes que a la gente le gusta. Es muy muy especial, no se puede ni describir. Y es un disco muy vuestro. Lo definís así también, porque en realidad como que no hay nada tampoco prefabricado o algo que se hayan impuesto, ¿no? Sí, ese, yo creo como que... como Aurín en estado puro. Sí, creo que es un disco muy nuestro, aunque supongo que, no sé, no es nada comercial ni términos de marketing. Es que de verdad hemos estado nosotros un año entero seleccionando temas, hablando con los compositores como Zahara, Belén Arjona, Virginia Laboat, Ruth Lorenzo. Todas ellas han pasado por aquí, todas, ¿eh? Amigas, todas. Hombre, es que aquí pasan los mejores. Está bien. No, y entonces, y bueno, también nos volcamos, ¿no? Con Don't Give Up My Game, Last Night on Earth, 2900, que son nuestros, ¿no? Nacen todo, música y letra de nosotros. Entonces, no sé, creo que es un gustazo poder empezar, ¿no?, de esta manera. Y hablabais antes de las influencias Take That, que de hecho os comparan con grupos como ellos. ¿Eso de que os comparen? Porque claro, 5 chicos, vocalistas, guapos. Pero es un placer, ¿eh? Hombre, que no lo va a comparar con los Power Rangers, lo que más cerca le pilla es... Si nos comparan con grupos tan conocidos, ¿no? Al final es un poco un orgullo, ¿no? Con las Spice Bell. Con las Spice Bell. Esperamos que no. Con los Trotamúsicos. No creo que hubiera tantas chicas, ¿no?, entre el público, si fueran las Spice. O con los Daltos. Vete tú a saber. Yo sería la negra, entonces. Mira que lo ha dicho él, porque siempre le llamamos el negro, pero ya lo ha asumido él. Bueno, al principio, en la entrada, yo estaba hablando de esos 5 chicos que os reunís. Procedéis de distintas ciudades de España, como bien he dicho antes, de Alicante, bueno, de Murcia, Ciudad Real, Alcalá de Henares. ¿Cómo reunís? ¿Cómo conseguís llegar a un punto en común? Éramos amigos. Yo creo que Madrid es lo bueno de esta ciudad, ¿no? Te deja conocer a mucha gente y entre de toda esa gente que conocemos pues estaba Álvaro, David, conocí a Dani también. Bueno. Dani, ¿la has liado? A el indio, a Carlos. Álvaro, deja de pasar vasos. Se acaba de cargar toda la vajilla. Lo bueno es ser amigos. No es igual que si vinieras de un casting en el que una discográfica muy grande te convoca y al final hace una formación de 5 chicos. Pero Blas, en realidad nos conocimos en el rastrillo. Porque Blas estaba comprando unas toallas para su cuarto de baño y nos conocimos. Hay que empezar por la verdad. Sí, es que el ajuar mi madre no me lo preparó todo el equipo. Eso. Que eran muy feas además. Y bueno, nace de la amistad y yo creo que esa es la base y tendría que ser la base de cualquier grupo. Dices que no nacéis de un casting, pero sí de haber participado en muchos concursos musicales de la tele, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, de destino Eurovisión fue también el arranque, claro, de vuestro éxito, pero teníais detrás... Claro, cuando uno va haciendo esto, pues... un niño que juega fútbol, el papá lo lleva a, porque el niño quiere, lo lleva a jugar fútbol. El niño que quiere cantar, pues está cantando. Entonces yo creo que pues es el camino que llevábamos, y ahora con Destino Eurovisión nos fue un escaparate, ¿no? Necesitábamos tener ese punto para que esto fuera más en serio. De hecho, fuisteis finalistas, pero habéis tenido un mejor premio que si hubierais ganado, obviamente, ¿no? Sí, estamos claro contentos, sí. Estamos contentos. Nos lo suelen decir bastante, no sé qué opina la que ganó. Pero... O sea, que si os toca ir a Eurovisión, vaya putada, ¿eh? Sí. Mira, yo no lo he dicho, ¿eh? Yo no lo he dicho. Mira, yo no, sería un placer, pero creo que si el público lo ha decidido, vamos a respetarlo. Sí. Nosotros, desde luego, estamos muy contentos con la decisión que tomaron, ¿eh? Yo ya lo hice una vez y yo creo que ahora mismo está bien. De todas formas, hemos salido bien, ¿no? O sea, que si hubiéramos salido de ahí y no hubiera habido nada más, pero estamos súper contentos con todo lo que ha pasado. Así. Habéis tenido, vamos, un premio gordo. Bueno, sí. El llamaros Aurin ya ha sido el mayor... Te habéis contagiado, ¿no?, del nombre. Talismán. Has hecho honor a vuestro nombre artístico. Bueno, 5 chicos procedentes de distintas ciudades de España. ¿Eh? ¿Qué? Uh-huh. Así me gusta que vocalices. Ajá. Que se reúnen, tienen un punto en común, ¿no? Que es su pasión por la música. Pero ¿cuándo empiezan ellos? ¿Cuándo empiezan ellos a cantar? Yo creo que en el caso de Dani, ¿no? Que ahora le estoy pillando ahí cómo se está sirviendo agua. Y es real agua, ¿eh? Está pesadito con el vaso. Está no ha tirado nada todavía. No, pero he dicho, es agua. Tu carrera musical, digamos que arrancó como con 8 años cantando en un karaoke, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno. Bueno, y cantando, yo creo, espérate un momentito, temas como este, ¿no? Me parece a mí, ¿o no? Oh my God. A ver si es verdad. Oh yeah. Oh yeah. Espérate, wow. Espera. Oh, qué bonito. Oh. ¿Esto qué es? Hoy, un amigo del programa, por favor. Extremoduro, sí. Sí, bueno. De hecho, esta canción tiene una anécdota realmente, porque yo esta canción la escuché ese mismo día en el que yo canté por primera vez en el karaoke, la escuché ese mismo día en la radio. Entonces yo dije a mi madre, oye, que yo quiero cantar solo para ti, me dijo mi madre, pero si tú acabas de escuchar la canción en la radio, yo estaba todo el rato, solo para ti, solo para... Y me dijo mi madre, pero cállate ya. Y hasta que no subí, canté solo para ti, pues no me quedé. Tenía que haberle hecho caso a tu madre, y haberte callado. Tu madre te dijo, cántala solo para ti. Solo para ti. Pero bueno. Bueno, el que acaba de hacer esa gracia a David, él ya... Ahora vamos a poner. Gracias a los compañeros. Hay que ponerle nombre y apellidos a todo. Él, que es el bailongo, ¿no?, de aquí del grupo. Bueno, sí. Antes que cantarle al que bailaba, ¿no? Profesor de funky antes. No, pero ¿de dónde habéis sacado que yo bailaba? Sí, pero era profesor de funky, ¿no? Yo tengo mis fuentes, hombre. No, hay unos vídeos en YouTube. No yo bailé... ¿Has bailado en la radio? En la comunión de mi prima bailé la bomba y ya... No. Ojo, ¿eh? Dije hasta aquí. La bomba parece fácil, pero tiene su cosita. Y ahora adelgazado. Ahora ya. Es que ya no tengo elasticidad. Eso marca, Rovira. ¿A qué marca? Mira. Bueno, el caso de Álvaro también, digamos, empezó ahí a pegar un poco el gusanillo de la música, ¿no, hombre? Pero es que cada uno, pues sus inquietudes las proyectaba como podía, ¿no? Con los clips de Famóvil, ¿no? Ah, clips de Famóvil. ¿Tú qué hacías con los clips de Famóvil? Mejor no te lo cuento. Mejor que nos cuente Álvaro lo suyo. ¿Pero quién nos ha contado esto? No, yo de pequeñito cogía escenarios, ¿no? Los montaba con el cartón, hacía las columnas de escenarios, les ponía con las luces de Navidad del árbol, les hacía la cajetilla de cada foco, los metía y con los Playmobil pues eran los artistas. Ahora los Playmobil somos nosotros, ¿eh? ¿Eso es arte o no es arte? La verdad es que me tiraba, pero a lo mejor 3 días, ¿no? Para montar un escenario y luego decía, el sábado es la gala. Entonces yo montaba la gala entera. ¡Ja! Tengo que decir una cosa, hay que aburrirse mucho, ¿eh? Hay que aburrirse mucho. Hay que ser creativo, hay que ser creativo. Los de Alcalá de Henares somos así de creativos. Eres de Alcalá, bien, ese capote ahí me gusta. Madre mía. Bueno, es que para todos. Para todos, ¿no? Blas, por ejemplo, con el taca-taca, ya es que el chiquillo, porque no... Más que mirar la tele. ¿Qué pasaba con la radio? ¿Eh? Que no paraba de mirarla con el taca-taca él ahí. Sí, esa anécdota la cuenta siempre mi madre. Y bueno, era ver un piloto rojo y ya estaba ahí yo dándolo todo. ¿Por qué me dejas el último? El más ¡qué miedo! ¿A ti con qué te dormían? ¿A mí con qué me dormían? Ah, pues no me acuerdo. Con la teta. A mí leyéndome un libro o algo. Sí, yo no me ve con el Ave María. Tiene otro nivel, ¿eh? Con el Ave María. Ave María. No, eso ya no estaba. Ay, madre. Bueno, Bueno, para los que no conozcan a Aurín, ¿cómo os describiríais, así como en titulares? ¿Cómo os haríais un perfil, ya que hoy no está Miguel Ángel Hoyos? ¿Cómo haríais un perfil vuestro así más particular para la gente que nos conoce y que... No sé, yo diría unos jovenzuelos, no, unos jóvenes normales, ¿no? Con ilusión. Supongo que cada persona tiene la ilusión, ¿no? Y la proyecta de una manera. En tu caso, por ejemplo, es estar aquí, presentar, nosotros será cantar. Y es que me definiría solo con eso, ¿no? Te han llamado joven, Paloma. Sí, ¿verdad? Bien, Romina, para no es que abres la boca, dices algo. Es que es una presencia, es omnipresente, no verle y escucharle. Es una voz enorme. Habéis puesto la ouija y aquí estoy. Pero esta voz, para hacerlo grave, nos viene bien, ¿eh? Sí, sí, me recuerda a Constantino Romero. No, no sé yo. Rovira. Pues mira, aquí tumbado en un lomónaco estoy, la verdad. Que es como Voldemort, está ahí arriba, pero no sé. Rovira, y se definen como chicos normales. Hombre, chicos normales. Yo es que como no los puedo ver, pero vamos, que. Son normales, ¿eh? Sí, son normales. Doy fe, ¿no? Doy fe. Bueno, pues pero son normales, son mucho pelo, demasiado pelo, ¿verdad? Mucho pelo, ¿eh? Ah, pelo, sí, sí, pelazo. Sí, pelazo. Es que la obsesión de Rovira hoy no os puede ver, pero dice que todos los artistas que pasan por tienen pelazo, es una condición, ¿verdad? Luego una condición. Decías, continúa Álvaro, ¿cómo os definiríais? Ah, no, pues eso, con ilusión, ¿no? Que es lo que hay que tener, realmente. Que a pesar de ser jóvenes, lleváis mucho tiempo en esto. Sí, llevamos desde pequeñitos, ¿no? En conservatorios, en coros, en otro, no sé, en teatro. Los clics. Con los clics, con los Playmobil. Da mucho juego. Bueno, pues nosotros hoy lo que hemos hecho es que uno pues va a sus fuentes e intenta saber quiénes vienen al programa. Y claro, pues ¿sabes qué hemos hecho? Hemos reunido un grupo de gente que los conoce. Ajá. Están ahí en una conversación, un poquito encerradillos. Bien. Quieren saber qué están hablando en estos momentos. Vamos para allá. Conectamos. Esto es como meter el micrófono y a ver qué están contando. Venga. Bueno, soy Joaquina España, soy la abuela de Blas, al que he criado desde que nació. Y tengo muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. Que quería irse a jugar a montarse a los coches de choque, y como las fiestas son muy largas, me dijo que le diese dinero, y le dije que no, que era muy pronto. Y me dijo, pues yo me voy a cantar a la calle y el dinero que me den, con eso me monto en los coches. ¡Y no se montó! ¡Qué bueno! Muy bien. Menudo pieza. Sí, un poquito trasto sí que es. De toda esa apariencia de niño bueno, es bastante trasto. Es muy nervioso. Yo creo que los cinco son un poquito piezas, ¿no? Bueno, los conozco a los cinco personalmente bien. Y son chicos jóvenes que tienen la sangre muy nueva. Eso es verdad. Bueno, pues no sé, yo soy Martí, el padre de Dani. Yo por lo que lo sigo cada vez que puedo, y la verdad es que se lo pasan y son trastos, están siempre entre ellos picándose y haciendo cosillas, siempre. La verdad es que se llevan muy bien, pero bueno, también tienen sus cosillas, sí, se cachondean unos de otros y se lo pasan bomba. Pero no, muy el bien. El Twitter, hay que seguirles en el Twitter, que están todo el día dándose caña. Bueno, yo soy Estefanía, la hermana de Álvaro, y me gustaría contar una anécdota, ¿no?, que viví con ellos y que demuestra un poco cómo son, para que la gente los conozca un poquito detrás del escenario. Me acuerdo que una de las galas de Eurovisión nos fuimos al hotel, ¿no?, y yo crecí en el motor con ellos, y la verdad que pues después del concierto nos fuimos todos a la habitación un poco. A ellos les gusta mucho repasar los vídeos que ven, ¿no?, y ver los fallos. Pero es súper bonito porque, aparte de ver los fallos que tienen y que sea constructivo, se ríen de ellos mismos, y a mí eso me parece súper bueno. Sí, la verdad que sí, tiene razón. Vale, yo soy la madre de David, Mati, y pues ya es que he visto lo de los columpios de choque, y una anécdota que tengo de David impresionante. Desde pequeñito, pues, iba a la música. Yo tenía que ir al pediatra pues porque le daba fiebre la feria. Él se metía en la música porque de un columpio era una música, otro otra, y con 6 años se escaparon él y 2 amigos, y tuvimos que ir a buscarlos por todo el pueblo, y estaban allí escuchando la música en la feria. Bueno, pues yo soy Carmi, la madre de Carlos, y bueno, voy a contar una anécdota que creo que es muy interesante también para toda la audiencia que nos escucha. Bueno, pues porque, bueno, como sabéis, bueno, todos tienen una voz espectacular, son unos artistas, Y bueno, y Carlos tiene una voz preciosa. Y bueno, la anécdota es que Carlos hasta los 9 o 10 años no pronunciaba la R. Además era muy muy acusado porque no podía decirla. Y bueno, y la anécdota es que cuando yo lo llevé al otorrino, el médico dijo que dijera alguna palabra que llevara R, ¿no? Entonces hay un dicho que por lo menos aquí en Alicante lo decimos mucho, que es el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Y entonces yo le dije, Carlos, di algo que tenga R para que el doctor te diga. Y él dijo, el pego de sango que no tiene rabo. Bueno, pues ahí les vamos a dejar, ¿no? A los familiares. No me acuerdo de eso. Espera. Esto no nos lo había contado y esto yo creo que se va a quedar para mucho tiempo. Pero lo peor es que mi madre me ha hecho un capote porque ha dicho hasta los 9, los 11 y yo creo que hasta los 16 o los 17 no tenía que decir la R. Pero el perro de San Roque... Y aprendí yo solo, además, no fui a ningún sitio y me empeñé. Ahí está el tesón. Oye, aquí un beso a la familia, pero que esto no se hace, ¿eh? Sí. Luego seguimos porque tenemos el micrófono nuestro que se ha colado ahí, luego veremos que siguen contando, me están ahí charlando ellos, así que no les vamos a interrumpir, pero vamos, que tú que tienes además el micrófono ahí cerquita, también luego nos vamos a colar en el público. A mí lo que me ha sorprendido, Paloma, son el concepto columpios de choque. Sí. De la madre. Dos columpios, uno enfrente del otro y a pegarse y a chocar entre los columpios. ¿Cómo esto? ¿Cómo? Columpio extremo, tío. Columpio extremo, ¿no? A lo mejor ya. Columpio radical. Columpios bueno, de choque. Oye, Rovira, que a mí me gusta la noria suelta también me gusta mucho. En Málaga, en la feria, ¿cómo es? Así, algo así, ¿no? Digo yo. A los columpios y luego los coches choque. No. O coche tope. En Andalucía, los coches de tope. En Andalucía, los coches de tope. O los coches chocones. Salamanca, los coches chocones. Ah, chocones. En Alcalá de Henares, los coches de choque de toda la como vida. Como en Murcia, pues bien dicho, como se tiene que decir. ¿Eso qué es lo que es? ¿Quiere un bocadillo? ¿Quiere un bocadillico? ¿Quiere un bocadillico? Oye, mira, Rovira, invítales a que se suban al escenario. Tú desde la distancia. Aquí tenéis unos pases, chavales, para que subáis al escenario. Invitado. Y luego también tiene espacio para pasar. Madre mía, mi madre. Me la va a decía perro. Pero se llama que. El pelo de San Roque. El perro de San Roque no tiene rabo, decía yo. Que nada más ponían Camela los coches de choque. ¿El qué? Camela. Venga, vamos. Vamos. Bueno, esto es una versión que nos gusta mucho, ¿no? De Katy Perry. Esto es. Oh, the one that got away. High school when we first met, with my Cadillac on my stand, Radiohead, and on my 18th birthday we got matching tattoos. Yeah, yeah. Used to steal your balance liquor, climb to the roof, talk about a future like we had a clue. Never dream one day I'd be losing you in another life. You would be my girl. We keep all our promises, BS against the world. In another life I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Never one without the other, we made a pact. Sometimes when I miss you, I put on records on. Someone said you had your tattoo removed. Saw you downtown, singing the blues. Instead of first the music, I'm no longer your muse. In another life, you would be my girl. Keep all our promises, be us against the world. In another life I will make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. This money can buy me a time machine. No, can't replace you with a million rings. No, I should have told you what you meant to me. Oh, and now I pay the price. In another life, you would be my girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life, I will make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away, the one that got away. Gracias. Aurín, esta noche acompañándonos en Abierto hasta las 2, Carlos Pérez, Blas Cantó, Daniel Fernández, Álvaro García, David Martín. Hoy diciendo nombre y apellidos porque pocas veces digo yo que os llaman uno a uno, ¿no? Aurín, hoy con nosotros, sin hacerme nadie caso, yo dirigiéndome a Blas. Yo te oigo, Paloma. Yo me dirijo a él porque primero le tengo a mi izquierda y porque se supone que es el más formal de todos. Bueno, eso me parece, han dicho. Bueno. Pero qué engañado te tiene. Hablamos de Álvaro, ¿verdad? Bueno, hoy están con nosotros acompañándoles a la guitarra Raúl López y Raico Gil a la percusión. Un aplauso también, por favor, para ellos. Control de sonido, Pepa Cazada, Víctor Represa. Esto es Antonio González, nuestro técnico en Valencia, también es aplauso para él. Grande, grande. Esto es lo que se llama un público entregado, chicos, porque las ¿quiénes son las fan auriners? ¿Cómo se os llama? ¿Cómo se las llama a ellas? Las porque y los. Bueno, efectivamente, por favor, efectivamente, por alusiones, esos tres chicos que hay, por favor, que acércate, a ver, es a que, los tres es que hay. Después se nos enfadan, ¿eh? Es verdad. A ver, primero... ¿Se me oye? A ver, bien. Les hemos localizado, creo que está en la cuarta Vamos fila por la derecha, al único. Al héroe de la noche. Suada. A ver, que levanten la mano los chicos que hay aquí hoy. Hay uno, bueno... Dos, tres. Tres son mayoría. Cuatro. ¿Cómo cuatro. Te sientes? Bien. O sea, jodido, claro. ¿Qué te llevó a ser fan de Aurín? Pues porque hacen música fresca para los jóvenes, también son jóvenes como nosotros, entonces también nos entienden más y las letras que también cuentan historias de que nos pueden suceder a cualquiera. Durísimas declaraciones, Paloma. Estoy consternado. Muchas gracias. Es una pena, muchas gracias. Bueno, dice música y para los jóvenes, pero Aurín hace música para todos los públicos, según decís. Sí, sí, claro, por supuesto. Muchos artistas luego cuando porque tienen... creo que hay un padre entre el público. Sí, hola, ¿cómo estás? Muchos padres... Bueno, padres, ¿no? Es que me has dicho padre. No, el padre de la cabeza. No, mucha gente, muchos artistas dicen, el segundo disco es más maduro, es ya más formado, ya crecí. Yo creo que Aurín puede decir que el primer disco ya sí que tiene connotaciones bastante maduras, ¿no? Porque no todo es tan poppy, no todo es tan rockero, o sea, hay cosas para todos los públicos y nos hemos dado el placer de poder hacer lo que hemos querido. Muy bien. ¿Ves? Para todos los públicos. Eso es que... ¡Paloma! Eso es que ya viene. ¡Paloma! Lo hemos intentado evitar. Pero vamos a ver. Sí, es que lo sabía. También se iba a colar hoy. Si no hay sitio para que entre, ¿quién la ha dejado entrar? Sitio, hombre, como decía mi padre. Mira cómo está el local. Como decía su padre. Como decía mi padre. Mi padre que era muy sabio y él tenía... tenía dichos sabios. Con lo cual, de tal palo tal astilla no se ha cumplido en su caso. Bueno, muchas gracias por el aplauso con el que me habéis recibido esta voluntario, noche. Voluntario, totalmente voluntario. Nos ha salido de la patata hoy. Yo pensaba, digo, bueno, hoy como casi no hay sitio en la barra porque está pasando todos los miembros de... No, hoy he tenido que hacer conexión desde la Tere. Desde la Tere. ¿Desde dónde? La Tere. ¿La qué? La Tere. La Tere. La televisión. Suprima la Tere. La Tere-te. La Tere-te. Ajá. Bueno. ¿Va a arrancar? ¿Va a arrancar en algún momento? ¿Qué nos quería contar o para qué ha venido? Hoy quería contaros, pues, como estamos con los negocios, como estamos con la crisis, pues sí. Yo no paro de dar ideas al público español. ¿A quién? Al público. ¿Al público? Al público español. Vale. ¿Público? ¿Público o caribeño o brasileño? Bueno, es muy público el público, ¿eh? Ideas, sí. Muy público, sí. Ideas, pues, no sé, pues para salir, la gente no para de llorar, la gente no para de quejarse, y es que hay que tener ideas. Ah. Y he montado, ya os estuve contando que he montado un montón de negocios, sí. Y ahora he montado, como están de moda las tiendas online. ¿Cómo? Online. Esto lo he dicho bien, Héctor. Sí, perfecto, perfecto. Pues yo he puesto una tienda borderline. Que es parecida, pero son objetos que en un momento dado tú los puedes colar. No sirven para una mierda. Pero son objetos, oye, pues que ya. A ver, ¿qué vende usted, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, en la tienda borderline tenemos una gama de... Una gama. Una gama. Está el gamo y la gama, ¿no? Son dos una gama. Muy y luego bien. Tenemos una variedad, ¿eh? Por ejemplo, de gomas de boli, ¿eh? Es una cosa que no ha funcionado en la puta vida, ¿eh? La goma del boli, esa goma que era azul, pequeñita. Esto como es azul, borra boli. Un bomb para ti. La borra esto. Eso boli. Dejaba una mancha negra asquerosa ahí. Eso en daba cáncer, Héctor. Madre mía. Eso daba cáncer. Bueno, tenemos gomas de boli. Por ejemplo, tenemos... Tenemos un transportador de ángulos, que ya en sí eso no vale por... Tenemos, eso solo vale para chulear en el colegio. El transportador de ángulos varía para puño americano para gente que era muy chunga, ¿no? Por ejemplo, tenemos un submarino descapotable. Que bueno, pues, tú dices, es un barco, no es un submarino, pero es borderline, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos un paraguas de lana. Ajá. Para no pasar frío. Bueno, para no pasar frío, para hacer el monge cuando está lloviendo, dice, qué bonito es, ya, pero se está mojando. Qué eres muy tonto. Por ejemplo, tenemos un dado redondo, ¿eh? Es un dado que es una esfera. Entonces, todo el mundo está jugando el parche y tira el dado y no sabe lo que hace. No para el dado de rodar. ¿Por qué? Porque es un dado borderline, ¿no? Por ejemplo, tenemos una amalgama de helado caliente, ¿eh? Ajá. Helado caliente, pues para invierno, dice tú, me apetece algo fresquito, pero para el invierno calentito, dice, pues, helado caliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos manguitos de hormigón. Para los niños que... Está el que no sabe nadar, ¿no? Pero ¿y el que sabe nadar? ¿Qué pasa? Que no puede customizar, chaval. Dice, pues yo sé nadar y voy a llevar manguitos de hormigón con mi polla. Aquí voy a estar yo en la superficie, ¿no? Muy bien. Se nos han ahogado unos pocos hasta que hemos dado con el peso del manguito, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pajita maciza. ¿Perdón? Una pajita maciza. Ajá. Sin hueco. De madera, ¿no? Ya. Bueno, son de diferentes materiales. La crema es de plástico para que den el pego. Entonces tú la vendes y el que sea, pues chupa la pajita. Pero... Te sirve para comer sushi también. Sí, bueno, y sirve algo para recogerte el pelo. En fin, sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un queso. Queso gruyé. Que cada vez hemos conseguido hacer los agüeros del queso gruyé más grande, y ya lo que vendemos es el agujero, ¿no? Agujero, no hay queso, es gruyé. Y agujero de donut también tenéis. Tenemos agujeros, efectivamente, tenemos agujeros de donut y tenemos también de donetes, para que no le guste el agujero tan grande, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tenemos también, esto me lo he inventado yo, que es el zapato tacón punta, que es el zapato, pero que tiene el tacón en la parte de adelante. Y cuando anda parece gilipollas, pero oye, parece el fauno, ¿no? Te pintas dos ojos en las palmas de las manos y ya estás tú ahí. No, ahí sí vas o bien, ¿eh? Muy bien. Yo quiero uno de esos para mi madre. Tenemos un columpio de choque. Por ejemplo, tenemos bolsita de pistachos cerrados. Ajá. Dice tú... no se los puede comer, pero si tú se lo das a un niño, oye, pues media hora que está el niño ahí entretenido, ¿no? Como si fuera un mono, ¿no? Mm. Por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, dos gatos. Tú eliges. Está el gato que tiene 13 vidas y el gato que tiene una. El de 13 vidas está todo loco, porque como va sobrado. Como va sobrado. Ese gato no te hace tú con el gato ese ni de coña. Luego el gato que le queda una vida, pues un gato que es lo más parecido a un ferpudo con pata, ¿no? Que no arriesga. Porque, claro, como le queda una vida, no arriesga y no lleva suerte, ¿no? Por ejemplo, ay, qué reflexiones. Bueno. Y ya para acabar, tenemos la media litera. Ajá. Ay, ¿qué es eso? Una litera. Que la hemos partido y es media litera. Oye, esa a nosotros no nos viene mal, ¿eh? Esa. Y baja voces. ¿Cómo? Ah, baja eso voces, le vendría bien para. Altavoces para la gente que es pues alta, pero en China hemos cogido. Yo creo que me tengo, baja voces. Yo me tengo que comprar uno de esos, ¿eh? Porque sí, hay algún. Tengo la voz un poquito demasiado alta. ¿Qué? Eso es que, pues, que me baja la voz y ya está. Ah, es un baja voz. No, pero yo lo digo más que nada porque tú el altavoz lo pones abajo, al lado del rodapié. Así tienes más mal. Y con esta tienda prácticamente paroma estoy ganando dinero. Pues sí. Vamos. Las puertas, ¿no? Pero esa puerta también, la crisis muerto. Como que le pasa estoy jugando al Monopoly con dinero de verdad, paroma. Así sin ir sobrado ni nada, ¿no? Efectivamente, comprando paroma. Las calles de verdad, ¿no? Claro, no llevo suerte porque me da vergüenza, paroma. Ahí está, paroma. Bueno, Carmelo, la semana que viene volverá. Pero ya estará aquí con nosotros, ¿no? Sí, sí, estoy solucionando una gestión. ¿Sabes qué pasa? Que no me da tiempo a ir al banco. Entonces aprovecho el sábado por la noche para ir, ¿sabes? Para pues mis cosas, que por asuntos que ahora no viene. Que ahora no viene al caso, ¿no? Es un grandísimo momento para que se pire, ¿eh? Sí. Pues sí, me voy. Díselo con educación, ¿qué? Con educación y desde el respeto, pírese de aquí. Sí, la verdad es que como usted me manda la mierda, ¿qué? No me manda nadie, ¿eh? Gracias. Lo sé, de nada. Bueno, un aplauso también, Carmelo. Voluntario, ¿no? Espontáneo. Buenas noches. Buenas noches, don Carmelo Extra. Hay una fuente de sabiduría y cada día pues eso nos sorprende con sus ocurrencias, con sus ideas y que al final gana dinerito. Este el hombre se está forrando. Es un maestro en todos un los maestro, sentidos. Un maestro. Bueno, Auri no hay con nosotros en Abierto hasta las 2 presentando sus nuevas canciones, más que nada las que están en el último álbum, en la reedición. En el DVD. Que estamos ahí, que podemos ver actuaciones en acústico, algunas cosillas que están descubriendo a través de entrevistas que les hacen, pero que esta noche también estamos contando. Hombre, esto es contado... para hacer otro DVD, ¿eh? Hay que decirlo. No, esto no la lo sabe segunda nadie. Parte. Lo estamos que sacando. Queda. Ahí está, lo que queda. Yo. Pero también vamos a descubrir la otra cara, porque detrás de muchos temas de Aurin hay grandes firmas, sobre todo de mujeres, ¿no? Sí, que hemos visto desde Virginia Labuat. Virginia Labuat, Belén Arjona, Ruth Lorenzo, Zahara. Efectivamente. Pues hola, mis queridos Aurin, soy Zahara y la verdad es que lo primero de todo quiero daros la enhorabuena por lo bien que se está yendo todo y que me siento muy contenta de haber formado parte de vuestro proyecto. Habéis sido pues los primeros artistas que han cantado una canción mía y creo que ha sido todo un lujo. Os deseo lo mejor y que siga muy bien esta nueva andadura y que pueda hacer muchísimas canciones más. Mucha suerte. ¡Vamos, Sara! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Está muy guapa, Sara! ¡Es preciosa, madre! Emoción. Es una pasada, ¿eh? Y en concierto, de verdad que es increíble. No he visto a nadie igual como ella, o sea... Un besito. Un beso, Sara. Zahara, un beso también de parte de este equipo que, vamos, que se la quiere. ¡Te queremos! A Zahara, sí, sí. A Zahara que bueno, pero ha dicho ahí más. Que ha sido la primera vez... Tenemos otro contestador. Tenemos una llamada también, Curro, sí. A ver. Hola, soy Virginia Labuat. Hombre, Virginia, ¿cuánto tiempo? Y... este mensaje es para los chicos de Aurin. Se me ha quedado la voz muy mala ayer, últimamente. Ayer saliste. ¿No? Ayer salí y tequila, no he entrado todavía. Y nada, me ha hecho mucha ilusión colaborar en el disco y me voy, que tengo un resacón. Solo. Oye, pues haznos un temita nuevo, que con la resaca se compone. Eso es verdad, mira, una gran verdad que ha dicho ahora David. Pero hay que decirme, Alex. Pues llevo la resaca de son chicas, ¿eh? Y la mayoría de las compositoras, chicas. Anda, que sí, se rodean mal. ¿Y qué chicas? No saben qué chicas. Virginia Labuat, Zahara, Ruth Lorenzo, mira. Realmente, la idea del grupo es que no ligábamos nada y dijimos, ¿cómo podemos ligar? Vamos en grupito. Así han nacido el 99% de los grupos. Bueno, no, nos vamos. Nos están llamando feo. Ahora un ratito a informarnos al boletín de la 1 a las 12 en Canarias, pero enseguida estamos de nuevo aquí con Aurin en Abierto hasta las 2. Gracias. To fill the space feels like violence. I'm out of time and out of place. Can't feel the flow, don't see the light. Anticipating midnight, too scared of. Hasta las 2 con Paloma Arranz. Hasta las 2 y el local vacío, vacío como pueden escuchar ahora mismo. Vacío de chicos, quiero decir, porque aquí están todas las seguidoras de quien... Es que me encanta que ellas les presenten, porque... ¿Quién ha venido esta noche abierto hasta las 2? Llegan las almas que nunca pudieron volar. 1900 historias en el cementerio de la soledad. Quise pensar que esta vez nuestro reloj no marcaba un adiós. Y aunque París se apagó, sigue latente esta historia de dos. Encontrarás en el silencio de esta ciudad, ganando a cada paso que da, las sombras que hacen de mi mitad una tragedia más. Hay cicatrices abiertas y en el viejo Edén tan solo tempestad. Son solo cuentos de niños perdidos que buscan llegar a algo más. Quise pensar que esta vez conocería de nuevo el valor. Trato de seguir en pie sobre las tablas de nuestra función. Encontrarás en el silencio de esta ciudad, ganando a cada paso que da, las sombras que hacen de mi mitad una tragedia más. Una tragedia más. Esa voz que me impulsa a borrar el dolor, tantos sueños perdidos en nuestro rincón. Ellas piensan que siempre culpable fui yo. No soy yo, no soy yo. Encontrarás en el silencio de esta ciudad, ganando a cada paso que dan, sembrando el miedo a mirar atrás. Esta obsesión toma un sentido tan inmortal, jugando a destrozar el honor, las sombras que hacen de mi mitad una tragedia más. Oh, oh, oh, oh. Las sombras que hacen de mi mitad una tragedia más. Olé. Gracias. Gracias. Aurin hoy presentando su trabajo reeditado en The Road, en el que acaban de interpretar un tema, 1900, compuesto por ellos y que entra dentro de esta reedición. Ellos son Carlos, Blas, Daniel, Álvaro, David, que hoy están acompañados por Raúl López a la guitarra y Raico Gil a la percusión. En el control de sonido, Pepa Calzada junto a Víctor Represa, Curro Díez Azcárate, ahí en la realización. Daniel Rovira, desde Valencia. Hoy estoy flipando con las voces de los chavales, de verdad. ¿A que sí? Se oye allí en Valencia bien, ¿no? Cinco grandes voces. Además, ellos se definen como una voz sin grandes florituras dentro del escenario, ni grandes coreografías, sino voces auténticas, ¿no? Voces, cinco voces. Es lo que nos caracteriza, digamos. Voces. No hacemos coreografías porque tampoco se nos da muy bien. Bueno, pero a David le gustaría, ¿eh? ¿Eh? A David le gustaría. Sí, David siempre le da... No, yo es que un día intenté hacer una, pero me salió la Macarena. A veces baila tanguillo de allí de Granada. Ya desde entonces nada. ¿Su toque personal? Pero yo sé bailar pegadito, eso sí. ¿Quién es el más trabajador de vosotros? ¿O el más serio? Ahora en serio, Blas. No, uy, Dani, levanta la mano. Mentira. Además, lo que me gusta de Dani es que es la radio y levanta la mano. Yo ¿quién no es? Todos. Yo no he dicho nada, y aquí no hay cámaras, no sé. Voy a preguntar al despistado, a David. Bueno, me has calado rápido, ¿eh? No, antes ha empezado a buscar su bolso y lo tenía ahí en el camerino. Es verdad que somos muy serios, ¿no? Bueno, bolso. Joder, David, han pillado. A ver, que no, es verdad que es un poquito más, entre comillas, padre, ¿no? Pero que también creo que es necesario porque el grupo muchas veces hace falta, ¿no? También que unos a otros, pues, nos demos una colleja de vez en cuando, sobre todo a Carlos y... No, pero... tienes más donde dar. Tengo la cabeza muy grande, soy un blanco fácil. Álvaro es un poquito responsable, no padre, sino responsable, un poquito más que nosotros a veces, ¿no? Y el que dice, bueno, chicos, tenemos que ponernos ya otra vez, Álvaro, otra vez. Yo soy el padre en es general. Es que los de Alcalá de Henares ya... Yo soy el que está pendiente de todos y que le va diciendo, a ver, sí, claro. David, sí, sí. Sí, sí. Tienes sí, que poner a esto, al otro mejor también. Dice, se te ve. Si no fuera por mí, es que esto lo era... Dice, bueno. Lo dice por las arrugas, no sí, por otra cosa. Le acabo de calar, le he calado. Pero vosotros lo de la carrera musical os va muy bien, pero ¿y las carreras académicas? Ahí vamos. Bueno. Metió el dedo en la llaga ahí. La mía se ha divorciado de mí. Ay, sí, sale la madre. La mía se ha divorciado ya. Se quedó en un sprint. Bueno, seguimos. Venga, Álvaro, aprovecha, Álvaro, en serio, aprovecha por para favor. Criticar a tu universidad. Sí, de hecho voy a hacer una reclamación formal. Dale. Porque nosotros, bueno, Carlos y yo estudiamos lo mismo, publicidad y relaciones públicas, y bueno, yo me tuve que cambiar online porque era imposible ir a presencial. Pero mis profesores son un poco capullo, porque yo les digo, hoy, porque... ¿Suspendido? Por ejemplo, el otro día... Claro, yo te suspendía. No, porque... amistades. ¡Ching, ching, ching! Me van a crucificar. No, dilo. Porque el otro día teníamos un concierto, entonces les mandé un email y me habían puesto un examen. Y les dije, por favor, es que no lo puedo hacer. Y como es Bolonia y tal, y es evaluación continua, pues nada, el año pasado me quedaron 5 por eso, porque no podía aprobar. Y entonces me contestaron, bueno, el 90% de los alumnos no tiene ningún problema, así que no voy a hacer ninguna excepción. Y yo... Pero bueno, lo intentaré y acabaré la carrera. Habla con mis fans y veréis. Bueno, esto es lo que estamos charlando con ellos. Volvemos a colar el micrófono, ¿qué? Venga. A ver qué están hablando esos familiares, amigos. Un poco ejemplo, a ver. ¿No? Porque mi hermano cuando empezó con... Mi hermano empezó con una orquesta, bueno, después de estar varios tiempo con un coro de gospel y tal, empezó a cantar con una orquesta por los pueblecitos del Corredor del Henares. Y ya siempre tenía la costumbre de antes del concierto enseñarme los temas, ¿no?, que iban a cantar. Y me acuerdo un día que además estaba malo de la garganta, que prácticamente no podía mantener una conversación porque no dejaba de toser. Y además me dijo, mira, voy a cantar esta canción. Y empezó a cantarme una canción en alemán. Yo le dije, ¿pero dónde vas? ¿No sabes hablar alemán? Dice, no, pero yo puedo cantarla. Digo, pero si no puedes casi ni hablar, ¿no? Que estás constipado, estás malo, estás con fiebre. Y el tío sacó el concierto adelante. De ahí se fue a casa con su fiebre y no se levantó en 2 días. Bueno, soy Mati, la madre de David. El que le digo al padre de Dani que en verdad que conjunten las 5 voces es algo que ahí lo han conseguido ellos. Es un conjunto que a lo mejor si falta uno no es lo mismo, o si falta sean unas voces o otras, porque dentro de que cada uno piensa que su hijo es el que canta mejor, no, son unas voces, porque yo veo Carlos Marcos, esa harto, eso, Dani otro tipo, otro, pero yo creo que el conjunto es lo que lo hace ser, lo hacen divino. Ya está, le falte el micro o no le falte, me parece. Bueno, y Mati, el otro día que le picó a tu hijo una araña. Ay, que tenía el pie, el pobre, que vamos, que yo se lo vi como lo tenía. Bueno, ya parece que se va a convertir en Spiderman, decían por ahí el otro día. Ay, que ardía el cañón, ¿eh? Eso le dice la hermana, ya va a ser Spiderman. Estaban malitos los dos, Blas también estaba con fiebre y ahí estuvieron en Castellón y en Alicante. Fueron los dos juntos a urgencia. Sí, y también Carlos Marcos le dio también como un poquito de ansiedad. Bueno, que ahora están un poco atacadillos. Claro. Y bien, pues les mandamos desde aquí ánimo y que para adelante. Que han tenido 15 días. 15 sí. días que... Sí, que no quedan. Y los que quedan. tres ilusiones. Bueno, y también vamos a decir algún defectillo, ¿eh? Porque mucho, todo no es bueno, hoy, ¿eh? Hoy, David. Porque Carlos no ordena su habitación nunca. Para entrar hay que ir haciendo curvas. Para no, que los chicos en general son así. No, no, defecto un montón, pero... Bueno, voy a hacer como que no digo nada. Que no cambien, que no cambien. Yo tampoco quiero que cambien. Yo también diría que apunto un poco a ver. Bueno, vamos a dejarlos ahí porque empiezan a sacar trapos sucios. Aquí no paran, ella empieza a sacar. Bueno, de todas maneras, tú tienes buenas espaldas porque lo que te están diciendo esta noche, ¿eh? Mi madre ha aprovechado, ¿eh? Perdón, Carlos Marcos. Sí. Aquí ha quedado claro que tienes dos nombres ahí. Sí, sí, Marcos. Mi madre ha aprovechado, ¿eh? Ahí para meterse en directo. Claro, es que dirá, como no le haces caso, lo tendrá mira, que hacer. El otro día, además, estuvimos en mi casa porque firmamos en Alicante y subimos todos a mi casa. Y entonces mi madre, como ya hace mucho que no voy, me ordenó la habitación. Entonces tengo la habitación tarde. Y entra en eso y dice, pero bueno, no la reconocí. ¿Qué le han hecho? Porque es que soy un juro, entré y le dije, ¿pero esto qué es? El paraíso. Pero, vemos no, las eso, cosas. Soy muy desastre. Muy forma desastre. Sorpresa te hicieron, ¿no? Sí. Sí, que ¿qué es eso? Mi padre ha dicho que no habla porque yo hablo, recojo todo muy bien. Sí, claro, para yo presumir, creo que es eso, no porque se ha sentido ofendido, ¿no? Sí, porque han dicho que los hombres son así. Bueno, estábamos antes hablando de los conciertos. ¿Cuál ha sido el peor concierto de Aurin? Bueno, y el mejor. No, el peor. El peor. Uf, peor. No sé, vamos a contarlo, ¿no? Venga, hay que contarlo, hombre. Yo creo que el peor fue una vez. No me acuerdo. Ah, lo tengo no, yo claro acuerdo. Tú. Yo pues lo fue muy malo para ti, ¿eh? Claro. Me encanta, claro. Dani, porque está levantando la mano. A ver, cuenta tú el tuyo. Para mí fue... A ver, Arby. Que cuente el suyo. Para mí fue muy malo el de uno que hicimos en el pueblo de David, en Pinofuente. En Granada. Es el mismo que el de Dani, ¿verdad? Sí. Que me acuerdo que estaba, bueno, empezamos el concierto ahí, todos motivados, cantando nuestro. Bueno, y de repente a la tercera canción, ¡pum! Se va la música, la luz, se fue todo. Nada, nos vamos, subimos como campeones, todo el mundo corriendo. A la cuarta canción, ¡pum! Se vuelve a ir otra vez el concierto. Sí. No, pero lo mejor es que habíamos hecho medio concierto, se fue la luz, volvimos a empezar de cero, medio concierto y se volvió a ir la luz. Sí. No, además que estaba todo programado. Estaba mi padre. Se llama un Rayo Vallecano. Sí. Había un saboteador por ahí cortando. Hacer un Vallecas. Pues estaba mi padre en ese concierto, además porque... O sea, él le gustaba... Bueno, a mi padre le gustaba siempre venir prácticamente a todo lo que hacemos. Y me acuerdo que tuvo que ir porque no sé por qué en ese concierto lanzábamos la música con DVD. Y claro, se quedó el disco dentro, que tuvieron que abrir el DVD, tornillo tras tornillo, sí, y era lo que te pego para sacar el DVD. Vamos, lo que viene a ser un cuadro. Artesanía, que es un increíble trabajo hecho a mano. Y luego mi padre, pues yo qué sé, se ha hecho electricista ahora es que lo llevamos todo en cinta. Hay que asegurarse, ¿no? Hay que ir seguro. Sí, con un megáfono, por si acaso, también. Trabajar sobre... La música del mal rollo, Paloma. Es verdad, todo... Sí, se ríen, pero no va a ser todo. Las gafas del mal rollo me acabo de poner. Muy bien. Es tantas anécdotas que nos llevan a recuerdos bonitos. Está bien. Con estas gafas el mundo parece Telecinco. ¿Quieres risto? Casi. Peor. Si tú me dices ven, yo dejo mordo. Prepararos para el momento del mal rollo, porque no todo es jiji jaja y anecdotitas y malo y... Prepararos para la sección con más inquina, con la inquina. Sección en la que está todo enconado y se infecta de pus, bilis y un pañuelo de cosas caducadas. Aquí comienza Abierto hasta el ardor. ¿Qué tira de la cisterna cuando acabes? Bien, pues vamos a ver si estos chavales que llevan relativamente poquito en el mundo este del artisteo, a ver si con lo poquito que llevan, a ver cuántos trapos sucios podemos conseguir. Tenemos la primera llamada de la noche. Hola, muy buenas noches. Good night. Hoy, good night. Sí. Good night también good night. Para usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Take That. ¿En general o...? Sí, en general. Soy todos yo. ¿Eres unísono? Al unísono. Soy Gary Barlow, soy... Espera, que te paso a Mark Owen. Ah, Mark Owen. Ese no era un futbolista. Hola, good night. Hola, Mark Owen. Es que vivimos ahora los cinco juntos. Sí, está la cosa regular allí. Nos ha ido feo luego. Precisamente llamamos para eso, porque yo quiero prevenir a estos chavales desde nuestra experiencia y desde nuestra... experiencia, valga la redundancia. Sí. Quiero prevenirles de que, por favor, que inviertan bien el dinerito, que nosotros lo metimos todo... ¿En dónde? En donde no era. ¿Dónde no era? en Preferente de CaixaNova. Y está, se ha puesto la cosa fea. ¿Comprasteis sellos? Claro. Espera un momento, que te paso a Jason Orange. A Jason Orange, ese es del Moby. Hola, good night. Hola, good night. Efectivamente, mi compañero tiene razón. Oye, ¿por qué habláis español así también, tan fluidito? Porque tenemos ascendencia de Albacete. De hecho, nosotros compusimos la de una vieja y un viejo van para Albacete. Ah, amigo. En la rueda. Se nota las influencias. Y a mitad de camino, pues eso. Pero han vuelto, ¿no? He escuchado cosas. Hemos vuelto. ¿Quiere usted ver cómo sonamos ahora? A ver, por favor. Pero eso lo están cantando ustedes ahora. Ahora mismo en directo los cinco lo hemos hecho. ¿Lo podría volver a hacer otra vez, por favor? Sí, todas las veces que quiera, ya verá. A ver. Es lo que había ensayado, esa parte nada más, ¿no? Sí, es que está... Es que nos llevamos mal con Robbie Williams. Claro, es que le ha ido bien, ¿verdad? Y que le ha ido bien al jodido. Y no queremos que vuelva con nosotros, por favor. Claro, se ha gastado todo el dinero en videoclip. Por favor, claro, que no vuelva Robbie Williams, por favor, que huele muy mal, además. ¿Pero qué? ¿Quién? ¿El de la señora Dofayer? No, ese es el actor, Robbie Williams. El que estaba con nosotros, el que parece una señora mayor ahora. Es verdad, efectivamente. Bueno, pues entonces usted ha llamado prácticamente para darle un consejo a los chavales, sí, ¿no? Sí, por favor, que inviertan bien y que no, que tengan cuidado, porque la tentación de invertir ahí en Forum Filatélico siempre está ahí y en la pinza, pero por favor que lo eviten. Muchas gracias, good night. Un momentillo, Take That. Sí. ¿Qué opináis de los New Kids on the Block? Pues mira, te lo voy a decir. Ya, esa es mi opinión. ¿Sí? Adiós. Adiós. Buenas tardes. Pues no parece que hayamos sacado muchos trapos sucios. No parece que hayamos sacado trapos sucios, pero nuestro amplio equipo de investigación ha seguido investigando, porque es su trabajo. Y tenemos otra llamada que sí puede crear mal rollo, yo creo. Paloma, sí, vamos allá. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hombre, esa voz. Tamara. ¿Quién es? Bueno, me gustaría mantenerme en el anonimato. El rey. Pero yo durante... Pero va a ser complicado, ¿eh? Durante un par de años he sido el logopeda de Carlos. Yo antes... Vamos a ver. Sí. ¿Usted qué quiere que le diga? Pero yo, como logopeda, le noto una voz un poco rara a usted. Hombre, la verdad es que yo hablaba bastante... La resaca. Yo, calla, que estoy hablando que soy importante. La verdad es que yo hablaba bien hasta que llegó el niñato este. Y él me ha transmitido todos los fallos fonéticos. Yo hablaba bien. De hecho... Si usted hablaba normal y después incluso de... Incluso no me caía. Fue llegar el chaval este y... Es que estaba unos días en Andalucía, ¿sabes? Ya. Entonces se me ha pegado un poquito de acento. Ya, pero vamos a ver, el problema de Carlos era que no pronunciaba la R. Usted no pronuncia ninguna. No, porque ya le he pillado la comodidad. Porque es cómodo. Ya. Vale, muchas gracias. Pues bien. Parece ser que esta sección de hoy no vamos a conseguir muchas cosas malas, pero bueno, tenemos las últimas esperanzas. La esperanza es lo último que se pierde, aunque ahora opinemos lo contrario. Pero tenemos una última llamada... Que esperemos, por favor, recemos a la Virgen del traje de buzo que esta sea la buena. Muy buenas noches. Buenas noches, soy Esperanza. ¿Otra vez la liste anoche? ¿Es usted Esperanza? No, que no, estaba haciendo humor. Como he visto que el contexto era de humor, no, soy, en realidad soy el profesor de Álvaro. ¿Ah? Vamos a ver. Era broma, ¿eh? Ha vertido unas acusaciones sobre mí. Sí. Muy malas. Sí. Yo no puedo hacer una excepción con él porque el 90% de la clase no tiene un grupo, ¿me entiendes? Entonces, claro, ¿qué le voy a poner al chava? El examen cuando a él le venga bien, no te jodes. Esto no funciona así en la universidad, quiero decir, y nada, y llamaba simplemente para rebatir su postura. No, pues rebátasela, que lo tiene usted ahí delante. Álvaro, vamos a ver. Si me haces un trabajo... Un mural. Vamos a ver. Un mural no. Si me haces un trabajo de 17.000 folios a doble espacio por una cara sobre la asignatura, a lo mejor te apruebo. ¿Y cuántos años tiene su madre? A ver. ¿Qué? Uy. Álvaro, ¿cómo lo ves? No lo veo. ¿No lo ves? No lo veo. Pues no tiene suspenso. Tiempo, chiquete. Está suspenso y ya está. Y punto. Dile que sí y hace un cortapiés. Sí, Álvaro, que te ayudamos tu compañero, hombre, a hacer el trabajo. Pero yo puedo publicitar la universidad o lo que sea. Si un, te digo una cosa, un emplazamiento. Te digo una cosa, si te lo puedes bajar de internet, Álvaro. Ah, bueno, ok. ¿Te va a costar imprimir eso? Bueno, pues ya está, lo que tenía que decir. Por lo demás, a mi hija le gusta mucho, ¿eh? Vale, hasta luego. Gracias. Bueno, pues hasta aquí otra edición fracasada de Abierto hasta el Ardor. Lo hemos intentado, Paloma, pero no hay manera. No hay manera, ni siquiera con Naurin. Ni siquiera, con lo que tendrá esta gente ahí. Esta gente, de verdad. Siendo cinco. ¿Cuántos? Abierto hasta las dos. Las oportunidades se multiplican. Cinco, ¿no? En Radio Nacional de España. Es verdad, Radio Nacional de España. Muy bien. Que se nos olvida. Aurín, sí, Curro, que ya cantar al escenario, por favor, que ya se echan falta que actuéis. Dice el dictador, por favor, que es Carlos Plaza. Van a cantar ya, bueno, el penúltimo tema de la noche, el penúltimo, todavía nos queda el definitivo y bueno. Se ponen los cascos. ¿Quién está cantando? Los taburetes. Oye, ¿el look que lleváis está estudiado, espontáneo? ¿Alguien os dirige? No, básica y pantalón vaquero. Tú di que sí, que queda muy bien. Sí. Sí, es que es muy radiofónico esto, pero... Básica de H&M. Esto... Sí. A esto los asesoran, te lo digo yo. Lana del Rey. Venga. Step across the threshold, take your breath, step out of the darkness and into the light. This is what you wanted all this time. This is why you waited to just shine into the night. Oh, open your eyes. Push on through and I'll be there for you. Come up to the surface and emerge into the light. Oh, I will let the shadows overtake you, 'cause it's time to wake up. Oh, and this is where you show them who you are. This is where you start. You know you will shine into the night. Let the darkness breathe in the light. Oh, let the darkness breathe in the light. Cause it's time to wake up. Oh, oh, open your eyes. Breathe in the light. Let out the darkness. Breathe in the light. Let out the darkness. Breathe in the light. Let out the darkness. Breathe in the light. Let out the darkness. I will let the shadows overtake you, 'cause it's time to wake up. Oh, oh, oh. Así bien canta Aurín hoy acompañándonos en el escenario abierto hasta las dos. Aurín haciendo referencia a ese amuleto de la historia interminable. Que les ha traído mucha suerte. ¿Qué? ¿Has visto Triunfan? Gran película y gran libro. Efectivamente. De Michael Ende. Ahí estamos, chicos. Exacto. Oye, que también hay talento en este programa. Es que no, yo porque no quiero, pero... Yo si quiere que qué, ser el sexto Aurien. Estamos convocando las plazas. ¿Cómo que es esto? No tengo edad ya. A concurso. un cambio de perillas. Pero pelazo tiene, puede formar pelazo parte. Tengo, en todas las partes del cuerpo. Bien, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Corramos un estúpido velo. Que estaba yo viéndoles cantar aquí el público que les sigue, que les persigue, porque decirlo les persigue también. Están vendiendo mucho, llenando los conciertos. ¿Cómo ha cambiado la vida de Carlos, de Blas, de Daniel, de Álvaro y de David en tan poquito tiempo? ¿Cómo es un día normal ahora? Pues lleno de trabajo, ¿no? Sobre todo, siempre estamos haciendo algo, como yo digo, nunca nos aburrimos. Porque siempre, cada día te levantas y corriendo miras la agenda a ver qué tienes hoy, porque seguramente hasta por la noche no llegues a casa, ¿no? Si es que llegas, claro. O sea, ¿os lo tomáis como un trabajo o no hay que tomárselo tan en serio? Porque si no, no saldría adelante. Yo creo que tenemos la suerte de que trabajamos en lo que nos gusta, ¿no? Entonces, realmente la gente lo ve como un trabajo, pero nosotros no lo vemos como un trabajo, ¿no? Porque para nosotros, o sea, es un sueño, ¿no? El llegar hasta aquí y el llevar, como tú me decías, con 8 años yo soñaba con trabajar con la música y trabajar cantando. Entonces yo creo que para nosotros es la mayor satisfacción que podemos tener en la vida y gracias a la gente que nos hace vivir este sueño, pues podemos seguir ahí. Yo creo que el sentido de trabajo tiene que estar, ¿no? Pero solamente para sentir esto como una responsabilidad, ¿no? Y currárselo bien y saber que las cosas cuestan algo, ¿no? Y hay un trabajo detrás para no pensar que viene todo de repente, ¿no? Y eso te hace subirte y volar por ahí. No, hay que día a día, ¿no? Hay que trabajar. Un poquito los pies en la tierra, ¿no? Sí, porque sí. Ellos están aquí tomándoselo todo muy a broma, pero luego cuando os subís al escenario ahí se os ven muy concentrados, sobre todo a Blas haciendo gestos, hay que decirlo. Blas ahí dirigiendo un poquito y marcando, ¿no? Los tiempos. No, eso es importante. Sí, es importante. Tomarse... Bueno, yo hice orquesta, bueno, en el conservatorio, tocaba la trompeta y bueno, siempre hay alguien que tiene que tomar un poco la batuta, pero bueno, si no soy yo, en otro caso será otro, así que somos un equipo. Y hablando eso de la formación y, hombre, decía Dani, yo desde los 8 años, pero ahora que tenéis 21, ¿cuántos tenéis? 20. Ahí vamos. Qué vergüenza. Qué indignante. Entonces, lo que yo quiero preguntaros, para, mejor dicho, ¿que deis algún consejo a la gente que ahora os esté escuchando, que estén intentando sacar cabeza en esto de la música y que estén soñando, pues eso, en llegar como estáis llegando vosotros, simplemente con la mitad incluso de lo que habéis conseguido vosotros? Que no dejen de trabajar y de hacerlo, y simplemente hacerlo con amor, o sea, nada más allá, o sea, que no piensen en si va a llegar el momento, si es el momento, si no lo es, si hay alguien que le está escuchando, si no, simplemente que lo hagan. También es verdad que lo decimos de una posición muy cómoda, ¿eh? No, pero yo simplemente lo hacía y poneros en la situación de hace 4 años. Exacto. 3, 4 años. Hay que apostar por hacer todo, es decir, presentarse a concursos, a casting. ¿Qué recomendáis? También hay que saber hacer eso. A los 15 años, representé a España Eurovisión Junior y sin embargo, pues mira, tuve un bajón. No un bajón, sino que a lo mejor ya no ni se acordaba la gente de mí. Y gracias a Aurin y gracias a mis compañeros, gracias a la unión de 5 amigos, pues mira, puedo realmente volver a vivir la música otra vez. Cada uno creo que tiene que buscar su camino. Claro, si quieres ir por unos derroteros, tienes que ir por esos sitios. Desde pequeño. Si no, por otros. Al final cada uno elige su carrera. Lo que comentabas de las oportunidades, por así decirlo, en realidad son las oposiciones del artista, porque cuando alguien va a hacer una posición para hacer tener un trabajo, tiene que hacer el examen. Mm-hmm. Pues ir a un casting es exactamente lo mismo. No te cojan por una parte de tu trabajo, ¿no? Bueno, está muy bien. Creo que hay que tomarse el casting como un complemento, ¿no? O una que prueba. Que forma parte de tu profesión, ¿no? Sí, pero en el día a día, búscate un grupo superarte, de música, un grupo no de teatro. No para que te juzguen, solo para superarte y cuando vayas a otro hacerlo mejor. Incluso esto no salió de casting, o sea, seguramente nosotros anteriormente hayamos hecho castings, pero ahora no, ¿sabes? Nunca sabes lo que puede pasar. Que luchen y ya está, que todo es luchar por lo que quieres y no dejar de intentarlo. Yo creo que hagan muchas cosas, ¿no? Se hacen muchas cosas, conoces a mucha gente y gracias a eso quizá estamos nosotros 5, ¿no? Y nos hemos conocido. No dejar de hacer cosas. ¿Pero creéis en la suerte? Sí, es un factor importante. Yo creo en la suerte y en el karma. Yo creo que ambas cosas están presentes. Espiritual. Y nosotros, mira, no sé qué espiritual me ha quedado, Pascual. Karma. La suerte es de quien la trae. Sí. Y yo creo que ha sido el nombre, ¿eh? A ver si ahora todo el mundo se va a poner el grupo Pata de Conejo o algo así. Herradura de caballo. Trébol. 4 hojas de trébol. Bueno, han tenido la suerte después de trabajárselo y bueno, que la suerte continúe. Lo único que, el sueño que estáis viviendo, ¿cómo despertaríais? Porque alguno se fuera del grupo, a lo mejor eso podría ser, que antes hablando de lo de TikTok. No, no creo que eso pase por el momento. Mira, pero yo creo, no sé, estamos bien como estamos, ¿no? Siempre luchamos, digamos, contra ese, digamos, estereotipo que hay en, sí, alrededor de la boyband, que es el carácter efímero que tiene, ¿no? Nosotros siempre hemos visto, pues como una banda cualquiera, hemos intentado marcar un camino, ese camino interminable, y no mirar cuándo se va a acabar, cuándo no se va a acabar. De momento estamos haciendo lo que nos gusta realmente, y por qué vamos a pensar, hay que seguir adelante, y que como si dura 5, que 10, que 20 años, como que si estamos toda la vida así. Pues qué clarito lo tienen, ¿eh? Les están escuchando que vienen aquí con Auri. Yo creo que es importante. Eso... Ese sentimiento de unión hay que tenerlo, hay que proyectarlo y hay que comentarlo muchas veces. Pues sí. Y Aurín, que bueno, su primer trabajo ya reeditado, esa carretera sin fin. Aquí tenemos a los fans, están sonando en muchísimos sitios, ¿no? Y habéis compartido escenario con grandes artistas también del panorama. Sí, eso hemos... también es otro premio. Sí, yo creo que compartir y colaborar, ¿no?, con otros artistas te ofrece muchas cosas, ¿no? Su visión, su forma de estar en el escenario, y vas aprendiendo muchísimo de cada uno. Como, yo qué sé, Soraya, hemos estado con The Wanted. ¿Cómo has dicho? Soraya. ¿Oy? Hola, chicos. Hola. Bueno, soy Soraya. Quería acompañaros también en este ratito y mandaros un beso muy fuerte. Ya sabéis que sois mis niños. Cuánto me alegro de cómo estáis consiguiendo las cosas, con esfuerzo, con trabajo. Estoy muy orgullosa de vosotros, la verdad que sí, ya lo sabéis. Quiero recordaros los buenos momentos que hemos pasado encima del escenario. Hemos compartido y estamos compartiendo ya algunos fans. Y bueno, yo os dejo una pregunta en el aire. ¿Cuándo volveremos a cantar juntos encima de un escenario? Porque vale, nuestros fans están deseando. Un beso muy fuerte para todos. Qué grande. Qué bonita. Qué bonita. Muchas gracias. Yo tengo que decir que en la vida se conocen muchísimas personas, ¿no? Y Soraya es una de esas personas que se basan como una gran persona, no solo como artista, sino que es una gran persona y confía en ti desde un principio. Y yo creo que hay que agradecerle muchísimas cosas que ha hecho por nosotros. Además, no todos y los ojalá artistas, y cantemos, aunque sea mañana mismo. No todos los artistas hacen esto, y es un placer y un honor que esas palabras salgan de esa boquita. Eso lo digo. Muchísimas gracias. Cantaremos con ella cuando quiera, y vamos, que es un placer. Por esto, por lo sí, que merece la pena levantarse. Pues mira, Álvaro, cuando quiera las llamas, que vive en Alcalá de Henares. Sí, de hecho, ayer hablamos por Twitter, la mandé un tweet porque colgó una foto con su madre, ¿no? Y le dije, qué guapa, porque además su madre es súper guapa también. Y me contestó, me dice, un besazo tal. O sea que, Soraya, a ver cuándo quedamos, nos tomamos un café y planeamos el siguiente concierto. Ahí está. Pero bueno, al café que vamos todos, ¿eh? Que te has dado... Eso. Te has dado cuenta que todas las voces, sí, que intervienen en el contestador también son muy masculinas, ¿eh? Sí. No, son mujeres. Aquí. Pero es que ahora llega bueno, ella. Hace calorcito en el local porque hay mucho público, pero va a subir otra vez la temperatura porque llega ella, porque que presenta el la... sexo hecho mujer. Sí. Ella es Pepa Lote. ¡Bravo! Yo no soy Soraya, pero estoy todavía más buena. Ya sabéis que a mí pues me vuelve... Está difícil. ¿Está difícil? Sí. Pues vas a ver lo que es difícil. Ya sabéis que a mí me vuelve loca el olor a testosterona en general, porque la testosterona huele, que huele... Pero si encima va acompañada de esa energía juvenil, de ese ímpetu, de ese empujón, ese empujón que todo lo consigue, que todo lo termina, que incluso lo repite. Yo, Paloma, entonces no respondo de mis actos, así que voy a saco. Sí, al saco. Voy a empezar. Saquito. ¿Listos para comprobar lo que es difícil en esta vida? ¿Sí? Vale. Pregunta número uno. ¿Estás picado, eh? En Super Pop. No me chinches. En superpop.es, hablando de vuestros calentones, de vuestros subidones de palote, dice Álvaro, soy entregado en el amor, me gusta dar y dar. Es una cosa que se lleva dentro. Hay más, un momento. Que si no, no acabará nunca antes, por favor. Un momento, porque añade Dani, yo puedo ser realmente picante en mis relaciones. Oh, yeah. La pregunta de Pepa Lote es, tenéis que ser rápidos. ¿Habéis tirado de vuestro cuerpo para llegar hasta aquí en esto de la música? ¿O esperáis hacerlo? No, no habéis tirado. Hombre, hay muchas chicas guapas. Ay. Termina la frase. Que hay muchas chicas guapas, pero no sé, yo creo que no. crees? Que yo creo que no. Pero tú te crees con este cuerpo escombro se puede dar a Mira, no he ido esto mi, es trabajo. No he ido en mi vida al gimnasio. O sea, mi brazo no. Puede ser el de mi primo pequeño. El brazo no importa, importa el palote. Vale. Bueno, pero es que de eso no estaba. Yo he venido a hablar. Lo mismo nos hacemos internacionales. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo del palote. Continúa, Pepalote. Pregunta número 2. En 20 minutos habéis confesado. ¿Tanto? Poco tiempo. 20. Las fans se nos han colado en el hotel, en la furgoneta. Hasta alguna vez nos hemos llevado un arañazo. Pepa quiere saber, chicos. ¿Os gustan las mujeres con uñas largas afiladas, de esas que te hacen pupa en momentos de éxtasis? ¿Parecil? Me encanta. Sí. A ver. Yo sé, son como las de Rihanna. A ver. Como las de Rihanna. Sí. ¿Alguien más? Rihanna. Yo hay que decir que a veces hacen daño y eso es muy malo. Eso no mola. Dani ha venido hoy con un arañazo en la espalda que le hemos preguntado de qué era. ¿De quién? De su gato. De Pepalote. Muy bien. Si al final Carlos y tú os hacéis amigos. Sí, sí, ¿eh? Yo hasta después de las dos no. Tercera cuestión. Él no tarda mucho, ¿eh? Pero yo sí. Tercera cuestión, ella chicos. Ella ya vuelve, di que sí. Oh, yeah. Y esto es algo que me carcome en mi interior. Carcome. Me carcome, sí, en mi interior. Oh. Más profundo que qué. Profundo. En un encuentro digital en rtv.es. Digital. RTV. Habéis confesado. Nos diferenciamos de las diferentes boy bands porque nos centramos en la parte vocal. Vocal. La pregunta es, ¿practicáis esto de la parte vocal en vuestra vida más íntima? Es decir, ¿os gusta proyectar sonidos durante? Podéis hacernos incluso una demostración. Hombre, la madre de Carlos ya decía que cantaba el Ave María. ¿Qué va a pasar con a las madres? A mí es que me salen armonizados. No metáis a las madres en todo esto. Eso, pero... ¿Hay sonidos o no hay sonidos? Rápido. Yo a mí me gusta en intenso, ¿no? Oh. Oh, my God. Yo creo que sale si ella lo hace bien. Por fin hay sexo aquí, Paloma. Si ella, sí, han tenido que venir 5 para conseguirlo. Si ella lo hace bien, está claro que va a salir, pero... Yo es que soy más intenso, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? Oh, yeah. Oh. ¿Qué? Por aquí atrás, ¿es Álvaro o qué? Por aquí atrás están abanicando, ¿eh? Te han superado. Constantino Romero es... Cuarta pregunta. En mujer.es, charlando sobre un campamento de verano que habéis hecho con fans, habéis comentado: ha sido la mejor experiencia del año. Estar tan cerca de tus fans es impresionante. Somos unos ñoños porque cuando acabó nos pusimos todos a llorar. ¿Alguno de vosotros consumó en la tienda de campaña y yo de campo entre las cigarras? Madre mía. Pero qué fuerte. A ver. Rápido. Esto es sí o no. ¿Es sí o no? Esto es sí o no. El de sonido intenso, venga, responde. A la de tres, sí o no. Una, dos y tres. Creo que no. No. A ver. Ninguno, no, nada. No. Ni un arrumaquillo, un beso, un qué pico, va, qué algo, va, qué nada. Va. Lo más que hicimos es alejarnos de unas camas de otras porque estábamos muy cerca, pero vamos, aparte de eso. En otro encuentro digital en rtv.es, a la pregunta: ¿qué buscáis en una chica? Respondéis: qué bonito. Que nos haga reír. Venga ya. En Aurin nos reímos muchísimo. Y algunos no tenemos novia. Así que admitimos candidatas. Ahora en serio. Aparte de que sea prima hermana de Fofito y Miliki, ¿qué tipo de chica os pone palote? A mí me pone Megan Fox. ¿Megan Fox más? ¿Sí? ¿Alguien más? Sois 5. Megan Fox, ¿quién más? Repito, corroboro lo que ha dicho David. No te pongas que me la ha quitado, porque siempre me la quita. A Dani le gusta Celine Dion. Celine Dion, Megan Fox, ¿alguien más? Pues yo voy a dar, pero una muchísimo más, pero muchísimo más. ¿Más que Megan Fox? ¡Sácala! No. ¡Sácala! Natalie Portman. Natalie Portman. I'm so sorry. Next. Mira, voy a decir una chica que, mira, lo tiene Carmen todo. Machi. Está poniendo nervioso. Que la saques. Estoy poniendo nervioso porque es lo más, ¿eh? Y no es porque sea muy picante. ¡Venga, ya! Pero vale, mejor que Megan Fox. Esto es la radio. Se lento, llama Edurne y es... ¡Edurne! Bueno. ¡Muy bien! Y no hay más. Y encima producto es española. Español. Producto español. Ea. Y la última pregunta. En español se entiende la gente. Rovira. Luego charlamos. Yo soy más de chicas morenas. Morena. Muy bien, muy bien. Y pelirroja, sobre todo pelirroja. Pero si Edurne se puede teñir, o sea, no pasa nada. Sí, no, todas nos podemos teñir. Última pregunta. Un beso, Edurne. Un beso. Un besito. Ya está, Edurne. Última pregunta. Edurne ha venido al programa. Tú también. Vino al programa. Última pregunta y más importante. La pregunta del millón. En otra emisora de Radio Fórmula Musical que no vamos a nombrar. Los 40. Sí. Habéis dejado caer. Lady Gaga nos gusta. Está muy potente. Ahora, última pregunta. En esta emisora seria, decidme sin presión, no sintáis presión, ¿qué cantante del panorama nacional y o locutora de la Radio Pública Nacional Nocturna Musical de fin de semana os pone más palote? ¡Paloma! ¡Bien! ¡Vale! Abierto hasta las 2. Pues nada, han tenido premio al escenario. Chicas, ahora me van a arañar. Las de aquí, las fans, me van a arañar. Dale. About, but I guess I have figured out. Don't you think I understand? You really think that I'm your backup plan? It's all about who win or lose. When the time is right or choose, you think I'll come off second best? Okay, why don't you put me to the test? You can't fool me. You just have to take a stand. You can't fool me. I'm not under your command. I will give you if you want me, but hey, is that what you want? In a world of million chances, let's take everything in one cup. A little bit of this, a little bit of that, a little bit of everything's what you're at. The grass is always greener on the other side of the fence. But if you think that you can eat your cake and have it, baby, you're wrong. And if you think I'm on standby till you say go, baby, I don't think so. Oh, oh, oh. Baby, I don't think so. Oh, oh, oh, oh. I don't know how to go on. Yeah, I thought I was the one. Maybe I was a little blind. I thought that I love was one of a kind. I don't wanna live a life. Live a life. More than misty eyes. Oh, oh. Tell me, is it yes or no? Should I stay or should I let it go? You can't fool me. You just have to take a stand. You can't fool me. I'm not under your command. I will you if you want me. But hey, is that what you want? In a world of million chances, let's take everything in one car. A little bit of this, a little bit of that, a little bit of everything's what you're at. The grass is always greener on the other side of the fence. But if you think that you can eat your cake and have a baby, you're wrong. And if you think I'm on standby till you say go, baby, I don't think so. Oh, I just wanna know, will you be the one? Will you be the one for me? Oh, I can let it go. Even if it's pain, even if it's pain to say. They're trying to cut for me. I'm waiting for a taint. What's gonna be? In a world of million chances, let's take everything in one car. A little bit of this, a little bit of that, a little bit of everything's what you're at. The grass is always greener on the other side of the fence. But if you think that you can eat your cake and have it, baby, you're wrong. And if you think I'm on standby till you say go, baby, I don't think so. Oh, oh, oh. Baby, I don't think so. Oh, oh, oh. Baby, I don't think so. Oh, oh, oh. Baby, I don't think so. Oh, oh, oh. Baby, I don't think so. Oh, oh, oh. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha Aurin, Aurin con nosotros, pasando esta gran noche en Abierto hasta las 2, este local que abre, pues, ya lo saben, para todo el mundo, toda la gente que quiera escuchar buena música en directo. Y bueno, un aplauso por favor al maestro Franky, que nos está amenizando la noche. Cinco chicos, ¿cómo os organizáis? Somos ordenaditos. ¿Cómo es, ¿no? os desorganizáis? Malamente, malamente. No, ¿qué va? Nosotros cuando quedamos decimos Álvaro habla y ya, a partir de ahí. Álvaro habla. No, Álvaro es el que monta todo el. Cuando hay algo que montar de escenario y tal, de escenografía, un poco las posiciones. Porque ya lo tenía con los Playmobil. Claro, ya sabes la práctica de los Playmobil. Ya sabéis por qué. Algo le tenía que sacar yo a los Playmobil. Sí. No, cuando, por ejemplo, quedamos para ensayar, la verdad es que en Aurin el trabajo es fácil, ¿eh? Porque, no sé, nos sale todo rápido, no necesitamos repasar las cosas mucho, ¿no? Que a veces cuando ensayas mucho las cosas terminan como perdiendo ese brillo, ¿no? Entonces, ensayamos lo justo, ¿no? Para que tenga esa vidilla. Y, no sé, a nivel vocal, más o menos en cada canción unos tenemos una tesitura, otros otra, porque compartimos ese el mismo rango, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, vamos cambiando también para no aburrirnos, ¿no? Para que uno no esté siempre en los graves y otro siempre en los agudos, vamos intentando ahí. Ahora que hay que dirá que son como hermanos, que son amigos, claro, ¿eh? Claro. Que nos llevamos muy bien. Ahora dirán eso, Aurin. Pero sabemos la verdad. Exacto, ya lo hemos sacado esta noche, o sea, nada, se llevan bien, estos chicos se llevan bien. Todo lo que os está sucediendo, que seguramente en todas las entrevistas lo habéis dicho, lo habéis repetido, ¿no? Es como algo mágico que en 2 años hayáis alcanzado lo que mucha gente tarda años en lograr, ¿no? Estar en el top 10 en ventas, llenar los conciertos, tener simplemente un proyecto, ¿no? De futuro. ¿Qué es lo que mejor os puede pasar ahora, a partir de ahora, para que este sueño siga? Continuar ahí. Y que Carlos opere. ¿Qué es lo más grande? Continuar ahí, que la gente siga apoyándonos. Mi belleza le molesta. Yo creo que lo mejor ya nos ha pasado, ¿no? De hecho, yo creo que el mejor regalo que nos ha pasado es esto, es estar aquí ahora mismo con vosotros y con esta sobre gente todo que está aquí detrás. Sobre todo el aquí y ahora, vivir el ahora. Y es la verdad, que queda así. Y eso que se ha despistado, ¿eh? Pero mira cómo tiene. Lo bueno, yo creo que también a veces uno tiene, aparte de estar viviendo, y vuelvo a reiterar, ¿no? Un sueño, ¿no? Cumplido, pero también para tener los pies en la tierra, pues es el tener el respaldo de una familia. Que vamos a seguir escuchándoles a ver qué van a decir, ¿no? Vamos a ver cómo deciden la noche. Y quiero decirle primero lo guapo que es y lo que lo quiero. Y decirle que estoy orgullosa, ¿no? Porque vaya a conseguir lo que quiere conseguir, su sueño, sino por lo que ha luchado y por la ilusión no la ha perdido desde 16 años y que le quiero mandar un besote muy fuerte, que sabes que yo le digo cuando lo veo, dame ese abrazote fuerte, y hoy se lo quiero mandar yo a él y felicitarlo. Y también, pues a todos, a Dani, a Álvaro, a Blas y a Carlos, pues lo mismo que a mi hijo, que la suerte, que dicen que es una mujer que se ve muy poco ahora, que los acompañe toda la vida, estén donde estén, separados, juntos, que los 5, que lo acompañe mucho. No tengo más que decir. Bueno, yo soy Fabiana, la abuela de ella, y quiero decirle que lo quiero muchísimo, que trabaje mucho, que está en lo que le gusta, y que lo haga lo mejor posible, y que como él, su trabajo, para él no es trabajar, porque dice que el que va a trabajar a su trabajo no es trabajar, pues que lo pase muy bien y muchos recuerdos para todos los demás, que los quiero mucho, los aprecio mucho, yo a ellos y ellos a mí, porque nos conocemos íntimamente. Así que un saludo para todos y un besazo muy grande para mi Titi. Bueno, yo soy Encarni, la madre de Carlos, y bueno, Carlos, quiero mandarte este mensaje y decirte que estoy muy orgullosa de ti, artísticamente, donde has llegado, que bueno, todo el grupo sois geniales y bueno, y sobre todo que estoy muy orgullosa de ti como hijo, porque eres el mejor hijo que se puede pedir, el mejor hijo que se puede tener. Bueno, pues Álvaro, ahí tengo a mi hermano de sangre, ¿no? Que le adoro, él lo sabe. Y quiero primero mandar un mensaje a los 5, porque a raíz de esta aventura me han crecido 4 hermanos más. Que sabéis que os adoro a todos, o sea, me encantan vuestros conciertos, me encanta pasar tiempo con vosotros. Que sigáis en ese camino, porque con el esfuerzo todo se consigue, que estoy súper orgullosa de todo lo que habéis conseguido cuando ni siquiera eres nadie, ¿no? Y con vuestro trabajo estáis ahí. Y luego, pues, ¿qué decir de mi hermano? O sea, mi hermano que siga con los valores que tiene, esos valores que tiene del amor, de la amistad, de la familia, y que muchas veces tendemos a pensar que la hermana mayor es la que enseña, ¿no? Pues al pequeño. Y en este caso, pues, que es al revés. O sea, mi hermano me ha enseñado que los sueños se consiguen, si se persiguen, y que el optimismo tiene que ser parte del día a día. Así que te quiero, lo sabes, y que nos vemos pronto en el concierto. Un beso grande para todos, chicos. Bueno, pues nada, esto con mí. Soy Marci, el padre de Dani. Y bueno, en primer lugar a Dani, decirle lo que tantas veces le he dicho, que continúe como hasta ahora, como desde pequeñito, en el mismo sitio, pisando fuerte y no olvidando lo que va haciendo poco a poco. Y nada, que alguna vez le digo algo, sabe que siempre es para su bien y para el de los demás, que les quiero decir que muchas gracias a los cuatro por ayudar a mi hijo a conseguir lo que desde que era un crío, 8 o 9 años, se marcó como meta, y que poquito a poquito, junto con ellos, lo está consiguiendo. Un beso, David. Un beso, Carlos. Un beso a todos. Oye, quiero decir algo. A ver, Ravi. Creo que no es nada. Simplemente que creo que somos muy, muy afortunados, ya no solo por mi familia, sino por la gente que está aquí, por la gente que nos acompaña en el viaje. Y es imposible que se te suba la cabeza teniendo estos cimientos que tenemos. Nos somos felices, hemos conseguido lo que queríamos y lo que queda. Y ojalá que siga así. Gracias a todos. Y que sea una historia interminable, la de Aurin. ¿Sabes qué pasa? Cuando he escuchado a mi mamá, que yo le llamo mamá, a mi abuela... A Joaquina. Sí. Me he emocionado bastante, pero he ido escuchándolos a todos y no sabía con cuál emocionarme más, ¿sabes? Porque se nota que lo que se ha formado aquí no es solo música, es una familia. Entonces, muchísimas gracias. A vosotros. Pues ahí está el éxito que está delante y detrás del escenario. Empezamos de risas, hemos acabado llorando aquí todos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dale, porque si no... ¿Qué ha pasado? Yo sabéis que me quedaré aquí toda la noche, que esto es... Pero David me ha confesado antes que se está meando, entonces... no es puedo mentira, más, además. Que ha quedado con Pepalote. Ahí está. Yo creo que por eso estoy llorando. Bueno, chicos, yo ya os lo decía al principio. Sabemos cómo empieza la noche, pero no cómo acaba aquí en Abierto hasta las 2. Y bueno, que os vaya bonito, que, como decía antes, que sea una historia interminable y una carrera sin fin. Y sobre todo... ¡Gracias, Paloma! ¡Un aplauso! Gracias a vosotros. Gracias por todo. Bueno, gracias al equipo que está detrás de este programa. Pepa Calzada, a Víctor Represa, Curro Díaz Azcárate, Victoria Domínguez, Patricia Costa, Malote, el maestro Franky, Miguel Ángel Hoyos, Daniel Rovira, Keke. Bueno, la semana que viene, ya me pongo hasta nerviosa, la semana que viene muchísimo más aquí, en este local. En Abierto hasta las 2, que nos podéis encontrar, pues ya sabéis, en internet pone Google, Abierto hasta las 2 y sale todo. Ahí está, qué conciso. Claro. Bueno, chicos, lo he dicho. Muy hasta gracias, la próxima, muy ¿eh? Gracias por cuando todo. Cuando queráis. Y a todo gracias. El público, por favor, ese gracias. Aplauso. Gracias. Sal corriendo, es hora de volver, cada uno a su lugar. Cambia de dirección, cambia. Cambia de día.